But I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no. You're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Say no, no. You're not the one for me. Ooh. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, lo que sucedió un 23 de agosto del año 1946. Nace en Wembley, Londres, Keith Moon, baterista de la agrupación inglesa The Who. Keith Moon fue votado como el segundo mejor baterista de la historia de acuerdo a una encuesta realizada a los lectores de la revista Rolling Stone. El 14 de julio de 1978 se había estrenado en Inglaterra la canción que le da título al álbum Who Are You, en el cual Keith Moon tuvo su última participación como baterista del grupo. El álbum se estrenó el 21 de agosto y Keith Moon murió el 7 de septiembre de ese año 78, después de tomar en exceso tabletas de clometiazol que le habían recetado para combatir la ansiedad que le generaba la abstinencia al alcohol. La canción Who Are You fue utilizada en la serie de televisión CSI, que tuvo vigencia durante 15 temporadas, desde 2000 hasta 2015. Además, el videojuego Rock Band presenta la canción Who Are You como parte de un paquete de 12 pistas descargables de The Who. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la canción, la cual hacemos mención. Who Are You, la agrupación de Who, tema central de la serie de televisión CSI. Y canción en la cual participó Keith Moon, quien estaría de cumpleaños hoy. Nació 23 de agosto de 1946. Police man knew my name. He said,

Una canción de Kenny Loggins, Danger Zone. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 23 de agosto de 2008. El listado Billboard establecía estas 5 primeras canciones. Lugar número 5, subía desde el puesto número 16, Paper Planes de M.I.A. Lugar número 4, Rihanna. Permanecía estable con Take a Bow. Grab your clothes and las 5 canciones de Billboard, 23 de agosto 2008. El anterior número 1 desciende al puesto número 3, I Kissed a Girl, canción de Katy Perry. El número 2. Estable Forever, Chris Brown. Y a partir del 23 de agosto de 2008, Disturbia de Rihanna llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of a mind, it can't control you. It's too close for comfort. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Oh,

canción conocida de Survivor que no vocaliza Jimmy Jamison es Eye of the Tiger, el ojo del tigre. De resto, todas las otras fueron vocalizadas por Jimmy Jamison. Y también como solista tuvo esta canción, I'm Always Here, de la película Baywatch. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Every morning, I bet the birds will sing. Do you? tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. No, no, no.

Canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, uno de los primeros temas de Duran Duran de principios de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Ahora pasamos a una canción más reciente. Dos grandes de la música, Ed Sheeran y Justin Bieber con I Don't Care. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think